ausente mi corazón, ardiendo el gran dolor de no tenerte aquí a mi lado para sentir tus labios. Cuando escuches este cantar, recuerda que alguna vez acariciaste mi alma. Presente, triste soledad, culpa que no puedo sepultar. El rocío de tus lágrimas vuelve a mí, mi amor. Caen las hojas en este otoño gris, como mis lamentos, corazón. Nada queda por ser. Soy